año 2038. Antiguamente los llamaban comandos autónomos, grupos de afinidad que se reunían para misiones concretas sin dejar rastro ni actas de reunión ni firmas personales. Se hacía lo que había que hacer y el comando se disolvía. A pesar de ser criticados desde sectores más orientados a la construcción de una realidad más organizada y estable, lo cierto es que unos y otros siempre se han complementado bien. Había que organizar el sindicato y para ello había que atracar bancos y ricos. En el comunicado de disolución del colectivo La Cooma, señalaban que estos grupos autónomos que atracaban bancos en la España de los 30 siempre habían sido un ejemplo a seguir, tal y como contaba el abuelo Lucio en los podcasts. Veintitrés doctorados de las universidades más prestigiosas de todo Abya Yala habían conseguido centenares de millones de dólares en ayudas a la investigación de proyectos de inteligencia artificial para el bien social. Habían robado y hecho desaparecer todo el dinero. Afirmaban que el dinero había sido transferido directamente a estas comunidades que aparecían como colaboradoras en los proyectos, pero no quedaba ni una sola prueba, ni rastro del dinero, ni de los investigadores. Año 2022. Cada día surge a lo largo del mundo un proyecto basado en la inteligencia artificial y en análisis de datos con objetivos éticos cuya misión es visibilizar y corregir problemas estructurales, erradicar situaciones racistas o, peor aún, ayudar a quien no te pidió ayuda. Un proyecto que para ser retribuido y por lo tanto que cobren quienes investigan en él, tiene que cumplir una serie de estándares y requisitos, que necesita que colaboren y participen otros grupos y asociaciones para poner un sello de calidad a lo que al final tristemente se convierte en un producto en forma de datos y resultados. Estos proyectos buscan colaborar con las comunidades donde quieren plantar su ciencia para probar que la inteligencia artificial, el campo que les va a tener que dar de comer hasta que se dibuje en el horizonte de posibilidades la línea de la jubilación, funciona. Pero esta colaboración muchas veces entraña que un grupo de personas asalariadas requiera de tiempo y esfuerzo no remunerado de todas aquellas personas a las que van a ayudar. No es una realidad ajena a quienes trabajamos en el ámbito de la intervención social, como ocurre con algunas de las radios comunitarias. No se trata de echar por tierra todo el trabajo en lo social. No se trata de darles argumentos a los que se erigen con el superpoder de correr el velo que esconde la realidad al resto de mortales para poder señalarnos dónde hay chiringuitos. Se trata simplemente de señalar un racismo y un clasismo endémico que opera y es transversal a este tipo de acciones. Decía una antigua compañera de esta radio que los trabajadores sociales son secretas y no lo saben. De aquí añadimos que quienes trabajan con proyectos de datos éticos también corren el peligro de ser secretas sin saberlo, y no solo de borrar las cosmovisiones de estos grupos y comunidades al adaptar su participación a los estándares de la ciencia occidental, sino también de absorber sus fuerzas para la lucha, de listarles y documentarles para futuros peligros que puedan venir. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Códigos. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Ansis Pilar Popa, Chopos, Apocalipsis Now. Muy buenas, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Una, introduzca aquí unidad de tiempo más a Post Apocalipsis Now. Estamos emitiendo en directo en www.radiovallecas.org para la Tierra y sus satélites. Y también, como sabéis, sonamos en Radio Almaina de Granada, Irola Irratia de Bilbao y en Agora Sol Radio. Puedes escucharnos en iVoox, Archive o a través de nuestro blog en elsaltodiario.com. Si quieres enviarnos comentarios, notas de voz, puedes escribirnos a Twitter, Facebook, Mastodon o también a nuestro correo postapocalipsisnow@radiovallecas.org. Son las 9 y 13 minutos de la noche y hoy me acompaña aquí en el estudio DJ de Becaries Precaries. Muy buenas. Hola, muy buenas noches. Muy buenas. A los mandos del pedazo de chatarra más lento a este lado de la albufera. Y ya, si hoy la tecnología quiere ayudarnos y no jugárnosla como otras veces, pues tenemos a un montón de gente en la Santa Compaña, empezando por Aurora, que se ríe ya de antes, se le oye reírse por ahí. ¿Qué tal, Aurora? ¿Cómo estás? Es que tenemos un nombre en programa que se llama Post Apocalipsis Now, y desde que empezó el programa ha pasado una pandemia, ahora estamos en la guerra mundial. Entonces, yo lo encuentro un poco cómico ya esto. Sí, sí, sí. Igual, estás dando a entender como que nos disolvamos y entreguemos las armas. Y que nos llamemos paz y felicidad para todo el mundo, coleguis. Sí. Bueno, no sé quién anda por ahí. Claro. El alemán impasible, ¿qué pasa? El alemán impasible, ¿puedes abrir la puerta de la villana, por favor? Que tenemos a la... Hombre, eso es lo primero, que no te constipe. Venga, dejo a Elur aquí presentándoos y me voy a bajar a que no vaya a ser que se nos constipe el alemán. Bueno, mientras tenemos... Elur sigue presentando. Sí, sí, no sé, continúa, si continúa. Preséntanos, Elur. Os presento. Pues nada, tenemos también por aquí a Ana Valdivia. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, desde tierras lejanas. También tenemos por aquí a Aurora. Muy buenas, Aurora. Hola. Bueno, contamos también con Javi, colaborador habitual últimamente, después de un hiatus tremendo. Muy buenas, Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, vamos a seguir por aquí esperando a que venga el alemán impepinable, que viene por aquí ya, y continuamos. Le acabamos de poner un micrófono para ver si tiene algunas décimas de fiebre. No sé si ya hemos presentado a toda la mesa que había por aquí, o no, o queda gente de la Santa Compaña. Sí, ya estamos presentados todos y el invitado, que todavía no sé si comentarlo o no. Efectivamente. Bueno, lo vamos a dejar de sorpresa, aunque ya lo ha anunciado por Twitter, pero ya le damos paso cuando llega su sección. Javi también está por aquí y el alemán, que le estamos enganchando ahí el micrófono. Así que nada, pues sin más dilación vamos a ir con el próximo tema de hoy, que bueno, la lista que hemos escogido ha sido sobre todo música chilena. Y que además sea música que mire un poco pues hacia que busque esta experimentación, ¿no? Que mezcle la música electrónica con las raíces precolombinas de las culturas del continente. Y vamos a empezar con Rosa Angelini Mitai, que con su tema Mitai, que esa lleva una especie de diéresis encima y seguro que la estoy pronunciando fatal, y es una palabra de origen guaraní que significa niño. recogiendo paisajes sonoros de los ya guaraníes y sus niños que habitan el occidente del Paraguay, esta pieza musical incorpora sintetizadores, texturas de carácter electrónico, acústico y samples que se unen en una simbiosis sensible para recorrer un territorio que necesita ser protegido, en palabras de la propia autora, que lleva mucho tiempo en el campo de la experimentación musical de la música electrónica con sonidos de la naturaleza. Así que vamos con este tema de Mitaí de Rosa Angelini. Pues ya estamos con el Fish and Chips y tenemos a la Santa Compañía seguro que con un montón de Fish and Chips cargados, porque es que no nos da un respiro las redes sociales, y como estas dos semanas han sido intensitas, pues claro, también su reflejo que es el internet, pues también ha estado on fire. ¿Qué traéis por ahí desde la Santa Compañía? Yo tengo una que además la encontré interesante y bonita dentro del activismo digital. Bueno, pues para quien nos escuche fuera de lugar, entre estas dos semanas lo que ha pasado es que Rusia ha invadido Ucrania. Entonces, de verdad que hemos entrado en la Tercera Guerra Mundial, aunque no le hemos puesto nombre oficial, pero eso parece. Y mucha gente se han volcado con el activismo, con la solidaridad. Y bueno, yo vengo, por cierto, de hacer una pequeña donación aquí a un mercado de mi barrio, de Carabanchel, donde estaban recogiendo alimentos y temas de higiene. Entonces, bueno. Entonces me ha gustado bastante que, como se cree que desde Rusia no se está deteniendo información desde fuera, la gente se le ocurre de una manera elegante y no desagradable de informar, que es entrar en Google Reviews de los negocios locales de Rusia, que ya os advierto que no son demasiados, e ir poniendo notas en Google Reviews. Hay gente que pone, pues está muy bien este restaurante que se llama El Mamut, pero qué pena que no sirva mamut. Y el siguiente comentario es, parad la guerra, estáis matando ucranianos. Yo lo probé a hacer en cuanto lo dijeron. Y bueno, me sorprendió que había muy poquitos negocios en Rusia en Google Reviews. No sé si estarán en otro tipo de plataformas. y cada vez que iba entrando un negocio ya había dos o tres comentarios antes. Así que no sé si vosotros habéis hecho algo así alguna vez. No. Por cierto, estaba... utilizaba el Google Translate, hablando de herramientas de Google. Cuando lo comentaste, creo que alguien por el grupo dijo que claro, que si allí no lo utilizan normalmente, o sea, realmente como acción queda más, como acción de cara a nosotras, a las que estamos al otro lado de la frontera, por esto de la balcanización de los internets, ¿no? Que a mí lo que me ha hecho un poco de gracia es la Unión, bueno, en general, sí, la Unión Europea y Estados Unidos censurando medios rusos sin entrar a valorar ni a posicionarnos en absolutamente nada de la guerra, porque no estamos para esto en el programa, pero digamos que es como lo que lleva por bandera y como crítica, ¿no? Contra países como China y demás, que generan una defensa contra noticias o informaciones extranjeras, y aquí de repente, que presumimos de sistemas totalmente democráticos, donde no, la pluralidad informativa es lo que digamos nos defiende de esta manipulación, y cerrar internets o webs no tiene sentido, y ha sido todo súper unánime. Igual que me ha llamado un poco la atención también las líneas editoriales de pues todo lo que vienen siendo medios de comunicación televisivos y en la radio, donde, bueno, pues en ocasiones parece que hay un libreto que se repite y que creo que esto nos ha llevado hoy a acabar directamente tomando partido un poco más activo, ¿no?, en el gobierno, vendiendo armas, lo cual ya es un posicionamiento bastante alejado de la línea antibelicista que nos vienen diciendo los colectivos que están contra la guerra desde siempre. Yo recuerdo una cosa al respecto de lo que decíais antes, de si recordábamos algún acto como este. Yo recuerdo unas fechas del orgullo, que no sé si fue por la época en la que se abrieron el tema de los campos de concentración para personas LGTB en Chechenia, que durante ese orgullo se decía que se subieran las fotos que se subieran a Instagram del orgullo, se etiquetaran como ubicación en la Plaza Roja de Moscú. Era para protestar contra eso, pero no recuerdo absolutamente nada más así del estilo. Y qué curiosidad que fuese también contra Rusia. Sí, porque es uno de los colectivos que más ha sufrido ahí y bueno... A mí me ha parecido interesante porque es una actividad de estas de activismo digital de bajo nivel en cuanto a que no exige nada por nuestro lado, ¿no? Y lo que sí llega es a los negocios locales. O sea, la gente que tiene negocios locales de verdad que están muy, muy pendientes de los comentarios que puedan dejar. Y este tipo de comentarios no sé si se pueden borrar luego o no, pero bueno, lo pueden ver terceros. Por lo demás, ¿qué otras noticias habéis encontrado estas dos semanas? Bueno, tengo entendido que esos comentarios creo que no los pueden borrar, porque lo único que pueden hacer es contestar, porque como que las páginas estas protegen el derecho de los usuarios, ¿no?, a que se vea siempre su crítica y que los dueños no puedan quitarlo, ¿no? Al hilo de esto, precisamente, para otras acciones para informar así a la población rusa, por así decirlo, sobre lo que está haciendo su gobierno, es que Anonymous, por lo visto, ha hecho varios ciberataques, por así decirlo, ¿no?, a medios rusos y demás. Uno fue, por ejemplo, la página del Kremlin fue atacada, ¿no?, entre otras, pero el gobierno ruso lo niega, ¿no?, dice que simplemente fue que se cayó y ya está, ¿no?, pero Anonymous se lo ha atribuido, ¿no?, y por lo visto se pusieron a emitir canciones ucranianas, ¿vale?, en la tele rusa, por lo visto, en algunas televisiones rusas. Y luego, días después, me parece, o en los mismos días, directamente imágenes de la guerra ya en Ucrania, imágenes pues de la población ucraniana y demás en diferentes televisiones rusas. Esto atribuido por Anonymous, obviamente, todo esto es lo que yo, como siempre, en la venia de esta sección, ¿sabes? Esto me lo pueden haber colado totalmente, pero es lo que yo he visto. Qué pena que esta sea una sección donde no comprobamos las noticias ni falta que nos hace. Bueno, yo quería comentar el esto. Posting de la guerra. Más ansiedad que nunca con la cantidad de noticias que eran un poco rarísimas. O sea, yo habitualmente sí que me tomo el tiempo de mirar, verificar las fuentes y tal. Y por cierto, recomiendo el programa, hago publicidad de otros, el programa del martes de Maldita Educa, donde te enseñaban paso por paso a cómo verificar una noticia. Pero es que esta vez no tenía tiempo y era una cantidad de cosas que literalmente he dicho, todo no me lo creo a menos que lo vea 3 días después y verificado. O sea, es que era terrorífico, eran demasiadas cosas por metro cuadrado y me han llegado a causar ansiedad de decir, es que no sé qué es verdad y qué no. No sé si os ha pasado lo mismo. Sí, por ejemplo, lo del Ghost, el fantasma de Kiev. No sé si habéis visto esa noticia. No. Sí, que se ha desmontado, sí. Sí, ha circulado por ahí estos días, ¿no? De que un piloto ucraniano en un solo día derribó a seis aviones rusos, cosa que no se conseguía desde hace 60 años y no sé qué historias. Pero sí, como bien dice Aurora, se ha demostrado que no es verdad, que no existe tal fantasma de Kiev ni nada. No sé si por ahí Javi o gente o Ana desde la Santa Compañía también tenéis algún otro fish and chip. Hombre, yo siempre tengo aquí de todo. Tengo una que pasé por el grupo que no creo que aunque ya la oísteis, yo creo que merece la pena, que es esta historia de que la web del ejército ruso contesta a los europeos y estadounidenses diciendo que es una tetera. Sí, pero vamos a explicar esto, ¿no? Porque esto es como un chiste friki en realidad. O tiene su parte. Bueno, o sea, claro, define chiste, ¿no? Sería, pero bueno, sí, sería como una broma friki. Pues el caso que en un día de Acción de Gracias del año 97 a alguien se le ocurrió que un mensaje de error cuando no está disponible una web era decir soy una tetera. Y entonces esto se empezó a quedar de broma en todos los servidores web y en los navegadores. Y entonces ahora pues uno puede dar, en lugar de un error 500 y pico de no disponible, pues dan este que creo que es el 418, que está definido como contestar soy una tetera, suponiendo que es que tú le estás pidiendo café. Entonces, claro, si fuera una cafetera sí que te contestaría. Es gracioso, ¿eh? Es gracioso porque es cierto. Joder, ¿tarda en pillarlo? Sí. Pues algún gracioso del ejército ruso ha dicho, bueno, ya que vamos a rechazar todas las peticiones de nuestra web de los países del bloque, pues qué mejor forma que contestar con la gracia esta. Vale, pues he tardado en pillarlo. Yo... Luego sí, iba a decir una cosa y se me ha olvidado completamente así. Ah, sí. Que entre medias, no sé si habéis visto la cantidad de empresas tecnológicas, que yo voy a decir que estoy totalmente a favor de todas las acciones de tipo económico y tecnológico que se han tomado, porque son maneras de presionar, aislar y poder favorecer el diálogo y llegar a la paz rápido, porque si no, acabamos con todo opciones de tipo militar. Entonces, me ha sorprendido en positivo muchas acciones que se han tomado, desde, por ejemplo, el Fondo de Inversión de Noruega ha sacado su dinero de Gazprom, pero también han hecho varias petroleras, que son el mal, pero aquí en este caso han priorizado la presión, que entiendo que es porque quedarían mal de cara al público, y han salido de Gazprom y de las otras, y de Nord Stream 2 y demás. Y también han hecho las tecnológicas, cada una a su manera, desde las posiciones de poder que tenían, pues han marcado pues unos como medio rusos, en el caso de Twitter, en vez de censurarlos, los ha puesto como medio rusos, Netflix ha dicho que no emite, Disney que no va a sacar sus películas del Red Panda que iba a emitir allí, pero no sé si habéis dado cuenta quién falta. ¿Quién falta? ¿Quién de las grandes tecnológicas no ha hecho nada? Yo es que ya te he visto por ahí. A ver... Amazon. Es un tipo que se subió un cohete con forma de P. Elon Musk. Pues sí. Un calvo. No, Elon Musk ha hecho una publicidad maravillosa después de que tiene pinta de llevarse bastante bien con los oligarcas y ha mandado sus Starlinks. Debe ser los que se le han caído al suelo después de la tormenta solar aquella rara. Pero ha sido Amazon. Amazon y Twitch no han hecho nada que se conozca. O sea, hasta Pornhub se ha posicionado. Uh-huh. Pero Amazon y Twitch no han hecho nada, no han bloqueado nada, ni han dicho que dejen de emitir, ni de cerrar, ni siquiera un mensaje de apoyo de ningún tipo. Facebook sí que ha hecho. ¿Sabéis lo que Facebook ha hecho? Sí. ¿Sabéis lo que ha hecho pero Facebook? Facebook no es Amazon. Ya, claro, pero que Facebook lo que ha hecho es desbanear al batallón ASOP. El batallón Azov son los... No jodas. Estos chicos tan magis de Ucrania que son... Que son putos nazis. Que son... Vale, y les... Espera. Cuando el alemán impasible ha silbado, estaba levantando la zarpita. Levantando la manita un poquito. Pidiendo un taxi. Los coleguitas del Zozulia este. Si alguien no se había enterado, Zozulia es un puto nazi, que siempre está viendo. Claro, decirlo. El batallón Azov es un poco... Pero Zozulia es un puto nazi, sí. Pues esa gente les ha desbaneado Facebook, o sea que pueden volver a escribir, a postear en Facebook tranquilamente. Vaya. Yo, engarzando un poco con el principio, cuando Aurora hablaba, ¿no?, de las técnicas de guerrilla, que igual esta no es tan... ¿no? Que se puede hacer como desde aquí, desde el otro extremo de Occidente, para meternos ahí. En el Financial Times, que lo pasó Javi, hablaba una noticia sobre ciberguerrilla, y uno de los párrafos hacía alusión a que se estaba utilizando Tinder para sacar intel de los soldados rusos. Lo cual... Para saber a qué distancia están. ¿Cómo? Para saber a qué distancia estaban, no, pero también hablando con ellos, les sacaban información sobre maniobras y tal. Lo cual, hay como varias capas aquí para... O sea, por un lado, ¿no? Que claro, que tú estás en una guerra, pero de repente estás como conectado con tu enemigo con un teléfono móvil. Y segundo, lo que ya se ve, pues eso, en películas como Apocalipsis Now o la serie Generation Kill, que la recomiendo mucho... Que es que al final a las guerras van niños. O sea, van chavales, van gente que está hasta arriba de adrenalina y seguramente dan fetas y está, mientras está masacrando peña, pues está por las tardes mirando a ver si alguien le manda un fototetas porque está con el cerebro totalmente destrozado también, ¿no? Yo otra noticia que es así un poco desde la parte bonita, porque eso me ha recordado otra historia, que es, está saliendo un montón de vídeos, que son de los que digo que me causan ansiedad porque no sé si son verdad o no y no sé cómo verificarlos, que son la cantidad de supuestos soldados rusos que se acaban de rendir y llaman a sus madres, diciéndoles, oye, que yo no sabía que venía aquí, que esta gente les estamos bombardeando, que no está bien, entonces es demasiado para poner entre comillas y han salido demasiados, entonces no sé si es un género, ahora, un género de propaganda, o va en serio que son todos así. Y los que se mueren también, que son la mitad también son falsos y se han muerto varias veces, o sea que... Claro, es muy difícil de saber. Hay una cosa que sí me ha gustado bastante, que he visto una especie de Airbnb para refugiados creados por gente voluntaria. Explico. Ha habido una de las, de las asociaciones que se han creado para apoyar a refugiados, que la gente está diciendo si tiene espacio en su casa para acoger, y ponen, podemos acoger a 1, 2, 3, 4 personas con o sin perro. Entonces, sinceramente, es bastante fácil el sistema, y ha surgido desde Polonia, que ha sido uno de los países que inicialmente se han volcado más en el apoyo a refugiados, y me ha sorprendido la facilidad técnica de la historia, que no sé si queréis que lo cuente, pero es un formulario que va conectado a un mapa. Y ya. Entonces el formulario va conectado al este, el que va conectado al mapa, y entonces en el mapa se ve todas las opciones de casas disponibles. Qué bueno. Me ha gustado bastante porque tenía pinta de que no estaba hecho por una persona con altos conocimientos en informática, sino por un usuario medio, pero es una solución tecnológica muy adecuada. Y yo, que soy muy fan de software libre, en este caso me ha parecido correcto que se hiciera así de rápido. Y es que en general es que me pone tierna todo lo que sea apoyo mutuo. Claro, más que rápido, accesible, ¿no? O sea, que, accesible, que todo el mundo lo accede, entendía. Claro, que todo el mundo puede acceder a un Estel, ¿no? Claro. Bueno, pues que una guerra no pare a los directivos de Amazon de ser tan puto asquerosos como lo siguen siendo siempre. Y es que yo tengo uno de la semana pasada, pero que aún así se podría seguir aplicando y seguro que se sigue aplicando. Y es que en Estados Unidos Amazon llamó a la policía para que arrestase a los organizadores de un sindicato que estaban llevando comida a los currelas que no tenían turno ni tiempo para comer. Entonces, digamos que una forma de autoorganizarse y de generar afinidades sindicales era... con este cuidado de llevar comida y, bueno, pues como es Estados Unidos, la policía de Nueva York arrestó a un montón de trabajadores que supuestamente estaban como boicoteando a la empresa por llevar comida a la peña durante sus turnos de curro. Wow. Entonces, me entraba bien ahí con lo del apoyo mutuo que habías dicho. Y este estaba de la semana pasada, pero no quería dejar si... Yo tengo uno similar para compensar. Está pasando, igual que más y más trabajadores de Amazon intentan sindicarse en Estados Unidos, resulta que está pasando lo mismo ahora con Starbucks, que debe ser pues una de las... del sector servicios, una de las cadenas más extensas de Estados Unidos. Ahí, en cada esquina hay un Starbucks, ¿no? Bueno, pues claro, obviamente estas empresas usan todas las tácticas legales y a su como acaba de explicar aquí la rata, a su mano, ¿no? Para impedir estas cosas. Pero a Starbucks le ha salido mal últimamente porque, por lo visto, por entregar 8 minutos tarde unos documentos por email, no pudieron, ¿cómo se dice?, atrasar, pues estoy traduciendo simultáneamente, perdonadme, no pudieron atrasar las elecciones a los líderes, a los líderes sindicales. ¿Sabes? Para escoger a los líderes sindicales. Entonces, como que no han podido atrasarlo más y estas elecciones se han llevado a cabo y ahora se están eligiendo líderes sindicales, especialmente en el estado de Nueva York. Está empezando esto. Pues hablando de sindicatos, curros y luchas laborales, creo que Javi tiene hoy un fish and chips con el que podemos ir cerrando y dando paso a la entrevista con nuestro invitado. No sé si nos escucha por ahí, Javi. Sí, pero no sé qué es lo que tengo yo. Ah, sí, sí, tengo una dedicatoria. Ah, claro, hay que dedicarle el programa a alguien. Claro, vamos a dedicar el programa de hoy a las limpiadoras de los servicios sanitarios públicos de Córdoba, que llevan en huelga un montón de semanas. Y bueno, la Junta de Andalucía les puso un 100% de servicios mínimos. ¡Vaya! Pero qué especie, o sea, huelga y 100% de servicios mínimos. Madre mía, esto es la huelga de Schrödinger. Exactamente. Entonces, bueno, si queréis echar un vistazo, arroba limpieza-core en Twitter y tienen ahí enlace a la caja de resistencia e información que publican cada día, ¿vale? Uh-huh. Pues mucho ánimo a las compas y nada, vamos a seguir con el programa para adelante y vamos a poner un tema del grupo Malache, ¿vale? El grupo Malache es un grupo de finales de los 80 de Chile, bueno, que nació en finales de los 80 y es un grupo que nunca tocó en vivo, ¿vale? Pero fue legendario dentro del circuito underground local. Malache significa gente acorralada en mapundún, que es la lengua mapuche, y sacaban sus producciones en casete, ¿no? Entonces vamos a poner un tema del casete Chahuineando, que compilaba improvisaciones en torno a mitos chilotes y bueno, también sampleaban utilizaban distintos cacharros de música electrónica para mezclar esto. Así que vamos con Malache Chahuineando, este tema de 1988 que sonaba en cinta en el underground chileno. Thank you. Pues ya vamos con el tema central. Tenemos hoy con nosotras en Post-Apocalipsis Now a Sebastián Lewedé. Muy buenas, Sebastián, y bienvenido a Post-Apocalipsis Now. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido estar en este gran proyecto. Pues Sebastián es una investigación postdoctoral en el Centro de Gobernanza de Derechos Humanos de la Universidad de Cambridge y su investigación se centra en la gobernanza de las tecnologías digitales, que él aborda desde una perspectiva de justicia social inspirada en el pensamiento decolonial latinoamericano. También forma parte de Tierra Común, una red de activistas y académicas de América Latina que se oponen al colonialismo de datos. Así que esta entrevista la va a conducir sobre todo Ana Baldi, que es la que se la ha preparado porque es la que más chanela de este tema. Así que, Ana, te damos paso y abrimos la entrevista y los micros también al resto de la peña del programa. Eso es, pues muchas gracias y nada, bienvenido Sebastián. Entonces yo quería empezar preguntándote sobre qué consiste el colonialismo de datos, ¿no? O sea, tu investigación se centra sobre este tema, entonces si podrías explicarnos en qué consiste. Sí, bueno, a ver, voy a explicar quizás la que es hay distintas formulaciones, pero la que ha sido como la que ha ganado más relevancia en los últimos años, que fue propuesta por Nicole Drey y Ulises Mejías. El colonialismo de datos básicamente es una forma de entender la relación entre las plataformas digitales como Facebook, Twitter e incluso también otros tipos, por ejemplo, compañías de seguro y sus usuarios, sus clientes o como queramos llamarles. Y la base de esto es que básicamente en esa relación existe una situación de extracción de valor, de apropiación, a través de los datos. Digamos que cuando la gente utiliza estas plataformas a través de técnicas, digamos, como formularios de consentimiento que nadie puede leer, términos y condiciones que son imposibles de entender, otros tipos de chantajes, etc., estas empresas se las arreglan para poder extraer ese valor y generar ganancias para ellas sin necesariamente proveer un beneficio o un beneficio relevante para sus usuarios. La palabra colonialismo es muy relevante porque lo que se intenta hacer con eso es demostrar de qué forma hay una continuidad en estas estrategias, tácticas y lógicas de extracción de datos con el colonialismo y en particular el capitalismo. Porque, claro, para muchas personas, o sea, el colonialismo es una, se puede entender de muchas formas, pero una de ellas es que está basada en una forma de extracción de valor, que, digamos, cuando comenzó el colonialismo histórico, se trataba de obtener, de apropiarse, por ejemplo, tierras, el trabajo de las personas que vivían en lugares distantes, etc. Pero hoy eso, a través de otras formas, por supuesto, y quizás con una forma menos material, también aplica, se puede aplicar eso mismo como anteojos, por así decirlo, para analizar la relación entre las plataformas digitales y los usuarios. Una pregunta. Una formulación general. Obviamente hay muchas como notas al pie que podemos discutir, pero eso es el colonialismo de datos. Claro. Álvaro, no sé si querías hacer alguna pregunta. Sí, sí, el término también, digamos que podría aplicarse, no tanto a lo mejor en la extracción de valor que directamente repercuta en un beneficio económico para las plataformas, pero por ejemplo, pensando en un valor de datos en tanto en cuanto a conocimiento, sí también, y obviamente salvando las distancias, podríamos aplicar esta definición a pues proyectos e investigaciones que a veces vienen desde el ámbito académico. Sí, absolutamente. O sea, al igual que en el colonialismo histórico, por así decirlo, en donde se inventan conceptos como, por ejemplo, ciencia, cuya finalidad era desmerecer otros tipos de conocimientos o hacerlos ver como, no sé, por ejemplo, conocimientos locales o ancestrales que no son considerados universales, como así los científicos. En el caso del colonialismo de datos también hay un componente como de conocimiento muy importante en el que se considera que hay solo una forma, digamos, eficiente, objetiva, neutral, de generar información, que es a través de muchos datos. Y claro, con respecto a la, y muchas veces ese tipo de investigaciones con datos se realizan a través de la academia. Entonces, efectivamente se repite ahí una situación de colonialidad, como dirían los estudiosos del tema. Pero también dentro de la academia hay distintos tipos. Eso me parece súper interesante y algo que he estado investigando, porque no solo se trata de que la academia, digamos, extraiga datos, como por ejemplo en el caso de Cambridge Analytica, en el cual el conocimiento académico, estuve involucrado en la universidad en la que yo trabajo, Cambridge, en el que el conocimiento se utiliza para analizar datos de redes sociales, pero también en el caso, por ejemplo, de estudios supuestamente críticos o que buscan la justicia social. Y esto como lo conecto con la cápsula introductoria que ustedes proponían, donde hablaban de los datos éticos, por ejemplo. Muchas veces estudiosos o investigadores como yo, que queremos, avanzar en términos de justicia social, igualdad económica, del conocimiento, reconocer otros conocimientos ancestrales, también nos aprovechamos de esas miradas críticas para nosotros obtener beneficios. Entonces, también ahí hay otro tipo de colonialismo que aplica la academia. Sí, sí, de hecho esto es un tema que, por ejemplo, en mi grupo de investigación debatimos mucho, ¿no? Cuando vamos a hacer trabajo de campo en la frontera, pues claro, estás extrayendo ahí conocimiento de todos los traumas de esas personas que han ido cruzando fronteras, y es un debate que, bueno, supongo, Sebastián, tú también tendrás en tu universidad, que está muy, intentamos como ser muy conscientes, ¿no? Sobre todo estos investigadores que tenemos como una perspectiva más crítica, ¿no? Sobre tanto la tecnología como la academia, pues intentamos sobre todo tener muy consciente esta extracción, ¿no? Que hacemos no solo ya de datos, sino también de relatos y cómo esto acaba en artículos y, bueno. Entonces, mi segunda pregunta, Sebastián, es, ¿tú crees que se puede descolonizar los datos? ¿Se puede aplicar una teoría decolonial a la tecnología? Sí, bueno, es un debate muy profundo, digamos. Hay gente, personas que, o grupos que creen que no, otros que sí. Quizás aquí me referiría más que a la academia. Yo creo que es más relevante, por ejemplo, ver lo que están haciendo algunas comunidades indígenas en América Latina, algunas de las cuales han simplemente elegido no seguir el camino de la tecnología o de la tecnología occidental, negándose a, por ejemplo, sumarse a Internet, porque Internet implica ciertos valores, ciertas formas de ver la vida con las que estas comunidades no suscriben, sobre todo, por ejemplo, la conexión de Internet, de la forma del Internet de hoy, el Internet como real, por así decirlo, con el capitalismo. Pero también hay otras comunidades indígenas que han intentado apropiarse de las tecnologías, yo diría más recientemente ciertas formas de usar los datos y de una forma que esté más de forma alineada con sus horizontes como de sociales. Quizá hay aquí el mejor ejemplo son los zapatistas en Oaxaca, en México. Ellos, por ejemplo, dentro de las múltiples áreas en las que trabajaron, las que trabajan, está la apropiación tecnológica. De hecho, tenían un espacio 100% dedicado a la apropiación tecnológica. Entonces, yo creo que existen las dos posiciones. Como que yo personalmente creo que es un debate que a mí no me gusta cerrar, creo que está abierto. Pero claro, están esos dos caminos. Yo en particular he optado un poco más por el segundo. Quizás podemos profundizar en eso, pero he tratado como de colaborar en este debate pensando otras formas de entender los datos que no son la hegemónica hoy. Y eso también es interesante. Claro, qué interesante. Y Sebastián, ¿nos podrías decir, por ejemplo, en estos núcleos de los caracoles zapatistas, qué tipo de tecnología se estaban apropiando? La verdad es que no conozco tan en detalle, pero yo creo que el mismo concepto de tecnología estaba ahí en debate, digamos, porque no se trataba de los celulares, o sea, de los teléfonos móviles o de red de comunicaciones necesariamente, sino que de los instrumentos para sobrevivir, etc. Entonces, yo, de lo que conozco de eso, creo que era como un concepto amplio, digamos. Por mi parte, desde el campo de la literatura, en literatura hispanoamericana, estuvimos estudiando la figura del subcomandante Marcos, que fue un personaje literario creado adrede por todas las comunidades zapatistas, que En un momento dado, ya 10 años o 20 años después, no me acuerdo, desde 1994, ellas mismas decidieron crear un personaje que además, según para qué público hablaba, y esto era gracias a que habían tenido como una implementación en redes sociales, empezaron a utilizar internet, a ocupar plataformas que no ocupaban hasta entonces otros movimientos indígenas, hablaba al público que le estaba escuchando y estaban muy meditadas las palabras, incluso las referencias culturales que usaba. En los últimos comunicados, de hecho, el subcomandante Marcos hasta hacía referencia a Juego de Tronos en algunos momentos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí un poco sí se puede entender, porque Marcos al final era un personaje que todos los periodistas querían entrevistar y él se dejaba querer de forma que eso le permitía llevar la realidad de asesinatos que estaba viendo en Chiapas a un montón de televisiones y lugares. Y finalmente provocar, por ejemplo, un movimiento de jóvenes europeos que fueron para allá a ponerse delante de los rifles y obviamente sus vidas no valen más, pero un soldado mexicano no disparaba con la misma facilidad o no disparaba directamente, ¿no?, a un joven europeo que a la gente, las personas de Chiapas que ni siquiera aparecían en los registros civiles de México. Entonces creo que igual no es todo, pero esto podría ser un ejemplo a lo mejor. Sí, sí, sí, hace mucho sentido. O sea, también, claro, por ejemplo, en los años 90 también los grupos zapatistas trabajaron mucho con las listas de correo, que era como lo que se usaba en ese momento, hasta el día de hoy, mañana utilizan eso, para generar, claro, solidaridad internacional, que era muy relevante para el movimiento. Entonces, claro, eso también se podría considerar parte de la apropiación tecnológica, digamos, usar como las tecnologías existentes, pero con claro, fines como alineados con su política. Sociales. Claro. Y Sebastián, explícanos tu investigación pasada sobre los proyectos de datos astronómicos en Chile y los megaproyectos que producen cantidades ingentes de datos en el desierto de Atacama. ¿Qué tipos de opresión realizan sobre las comunidades indígenas? ¿Qué tipo de investigación desarrollaste allí? Si nos puedes explicar un poco más esto. Sí, a ver, primero voy a como introducir un poco el campo de los datos astronómicos en Chile, porque es una situación bastante especial, pero lo que ocurre ahí es que en Chile, como desde los años 60 más o menos, distintos observatorios internacionales, sobre todo de Estados Unidos y Europa, se han ido instalando en el desierto de Atacama, por distintas razones. Una de ellas es porque ahí tiene condiciones meteorológicas, geográficas, que permiten una muy buena observación, digamos, los cielos son muy claros, hay poca contaminación lumínica de otras ciudades, hay baja humedad, etc. Pero otro también es porque el mismo Estado, a través de muchas décadas, ha tenido una política de atraer a esos observatorios. Entonces, hoy Chile es como la principal localidad, digamos, de observación astronómica terrestre en el mundo. Hay otros países también, bueno, en España entiendo que las Canarias, por ejemplo, también tienen un par de observatorios, Australia, Sudáfrica, etc. En mi investigación involucra a comunidades indígenas, pero también es un poco más amplio porque yo investigo ahí todos como los trazos de colonialidad que se pueden encontrar en las operaciones de estos observatorios astronómicos. Yo, por ejemplo, una pregunta que hago es si acaso esto se puede entender como extractivismo o no. Y ahí me baso en la visión de distintos grupos que circulan alrededor de los datos astronómicos en Chile, con lo que me refiero a comunidades científicas locales, por ejemplo, empresas locales, emprendedores y emprendedoras, y también comunidades que viven cerca de algunos de estos observatorios. Y ahí, en ese aspecto, una de las comunidades con las que conversé es la comunidad Licanantay, o también mal llamada por los invasores españoles atacameña, sobre su visión de ALMA, que es uno de los observatorios más relevantes en Chile, que hace radioastronomía, y que, claro, de la cual ellos, con la gente que yo hablé al menos, que son, digamos, activistas, no es como toda la población, sino que son activistas, gente un poco más enganchada como en luchas políticas, tiene una visión muy, muy crítica de este observatorio, porque este observatorio, en particular, tuvieron dos conflictos. Uno de ellos fue cuando se decidió instalar, en el cerro Chagnantor, que era un cerro de territorios ancestrales, Licanantay, y el Estado chileno le concedió esta montaña Alma. Paréntesis, bueno, si quieres, Ana, me puedes hacer alguna pregunta porque puedo seguir hablando esto mucho, pero es controlado por organizaciones científicas de Estados Unidos, Europa, Japón y muchos países. Digamos que tiene como bastante poder decirlo. Claro, yo lo que te quería preguntar, Sebastián, es, por ejemplo, o sea, ¿qué impacto tiene esos megaproyectos astronómicos, ¿no? Que recogen muchísima cantidad de datos astronómicos? ¿Qué impacto tiene sobre la Tierra? O sea, ¿tiene algún impacto porque están construidos sobre tierras sagradas para las comunidades indígenas de allí? Sí, mira. Te voy a responder como una forma concreta, pero también una no tan concreta, porque me parece muy importante también como recoger los conocimientos de estas comunidades indígenas y ver cómo podrían aplicar a cómo pensamos los datos o a cómo descolonizar los datos, como estábamos hablando antes. En una forma como pragmática y concreta, claro, hubo un conflicto, esto fue hace muchos años, alrededor del 2002, cuando se instaló este observatorio. Algunos activistas Licanantay protestaron, de hecho fueron al Cerro Chagnantor, a este lugar, realizaron como algunos ritos que ellos consideran muy relevantes para relacionarse con el territorio, por ejemplo. Pero luego eso terminó en un acuerdo con el que no toda la comunidad estuvo de acuerdo, pero digamos hoy el Observatorio Alma entrega ciertos beneficios materiales a la comunidad. Eso fue un conflicto. Otro conflicto más reciente, que yo sé que a este le interesa mucho, ¿no? Porque tiene unos animales que son muy interesantes, ocurrió en el 2016, porque en algún momento este Observatorio Alma decidió expandir instalar cañerías de gas para abastecerse a través de gas natural, lo cual uno podría decir, oh, mucho mejor que la situación anterior, donde probablemente usaban fuentes de gas un poco más contaminantes. Sin embargo, cuando hicieron un informe de impacto ambiental, que es parte de la regulación en Chile, contrataron a gente experta de Santiago, la capital de Chile, que fueron hasta este lugar y determinaron que no había ningún impacto significativo. Es decir, que se expandían estas redes de cañerías de gas, no iba a pasar nada, básicamente. No se iba a alterar el ecosistema. Sin embargo, la comunidad de Toconao, que es el pueblo que vive más cerca del Observatorio Alma, decidió organizarse y hicieron una visita a terreno, donde fueron a este mismo área que se vería impactada por la construcción de estas cañerías de gas, y detectaron efectivamente que en ese mismo lugar habían 22 colonias de chululos. Los chululos son una especie de roedores que viven en el desierto, son como una mezcla de una especie como de hámster con topo, una cosa así, únicos de ese lugar, que viven bajo tierra, por lo tanto es difícil de verlos, y de hecho solo salen al aire libre por unos minutos durante el día, entonces poca gente ha visto los chululos, pero la gente local conocía las chululeras, que son como las madrigueras donde viven estos chululos, y así pudieron identificarlos. Y claro, lo que me explicaban es que estas chululeras solo las pudieron identificar las personas de la comunidad mayores, porque estas personas mayores usualmente se movían a pie a través del desierto, no a través de autos o otro sistema de transporte. Entonces tienen un conocimiento del territorio mucho más acabado y fino que el resto de la comunidad. Ahora, esa es como la parte concreta, pero también me parece importante decir cómo se conecta esto con los datos, digamos. Y es que me parece que muchas veces cuando se piensan proyectos de infraestructura de datos, que en este caso pueden ser astronómicos, porque generan muchos datos y por eso mucha gente afuera de la astronomía también le interesa en los observatorios. Pero también puede ser data centers y, bueno, hay otros proyectos en Chile de los que también podemos hablar. El territorio se da por sentado, se considera que el territorio siempre está como dispuesto, por así decirlo, para recibir infraestructura de datos, construir cables de fibra óptica, construir data centers, los centros de datos, etc. Y no es así. La visión, y ahí me parece que la visión de las comunidades Licanantay, al menos del territorio, en la que el territorio se entiende como parte de lo que es esta comunidad, digamos, me parece mucho más relevante para pensar futuros proyectos de datos, de infraestructura de datos. Entonces, se puede recoger esa mirada del territorio para pensar otros proyectos de infraestructura de datos. Claro, a mí me parece lo que has explicado, Sebastián, o sea, es como fundamental, ¿no? O sea, para esas personas que buscamos tener una mirada crítica, tenemos que también ver las consecuencias climáticas, ¿no? Medioambientales que tiene esa tecnología en el terreno y tener también una visión más holística, tener esa visión que, por ejemplo, las comunidades y esos pueblos están teniendo en diferentes partes de Chile, como tú viste. Y a mí el ejemplo concreto de los chululos me parece un ejemplo fascinante de ver cómo la ciencia que nos creemos que está tan avanzada, pues te viene una persona mayor, ¿no?, de 60, 70 años y te dice, no, no, aquí hay una población de chululos que, como ha explicado Sebastián, son como un tipo de cobayas que los científicos no supieron o no quisieron ver, ¿no? Claro, esa es como la pregunta de fondo, ¿no? Como si es que hablamos de esta disciplina, en particular la astronomía. Yo creo que también podría ocurrir en otras disciplinas que son muy buenas como mirando hacia el cielo muchas veces, o al futuro, como que a mucha gente le gusta la astronomía porque nos permite predecir lo que va a pasar en el futuro, a veces también lo que pasa en el pasado. Algunas personas dicen, sobre todo en Chile, donde hay muchos astrónomos, que son una especie de sacerdotes o sacerdotisas contemporáneas. Pero quizás esa misma interés o capacidad de mirar al futuro a veces le juegan contra porque no son capaces de mirar dónde están parados, por así decirlo. Los cables que utilizan para transmitir sus datos, dónde están los observatorios, las comunidades locales, etc. Totalmente. Y yo también ahora me cuestiono, o sea, después del informe que ha sacado el IPCC esta semana, el que sí. Explica que básicamente esto va a ser un genocidio, ¿no? Tan importante es mirar lo que está pasando en el universo, ¿no? Hasta yo me cuestiono personalmente mi propia investigación, ¿no? Porque en vistas de lo que va a pasar, lo que está ya pasando a nivel climático, ¿es tan importante mirar hacia afuera o es importante ya que empecemos a accionar para que el genocidio climático no pase, o si pasa, pues que tengamos un plan de escape, ¿no?, viable, sobre todo de justicia social. No sé si Álvaro querías decir algo. Sí, ok, igual hay formas de poder seguir mirando al universo de forma más cuidadosa, ¿no? Quizá conlleva un poco más de meticulosidad o de poner cuidado donde no se pone, porque es verdad que las investigaciones científicas suelen ser muy meticulosas en muchos aspectos, pero luego cuando se dejan alguno por alto lo arrasan directamente, ¿no? En este sentido, yo no me he leído el trabajo de Sebastián al que hacéis referencia entero, pero sí que he hecho una lectura diagonal y he visto que en alguno de los puntos, que es una de las partes también que me ha hecho un poco pensar en el texto con el que abríamos al principio, problematizabas, ¿no?, estos términos de colaborar y participar, ¿no? También por preguntarte cómo podemos seguir, digamos, desarrollando investigaciones científicas, pero cambiando a lo mejor estas formas de colaboración o de participación, entre comillas, con comunidades locales. Efectivamente, claro, en algún momento de mi investigación miro críticamente cómo se entiende en Chile, ni siquiera, científicos y científicas trabajando en Chile, cómo entienden el concepto de colaboración y cómo ese concepto de colaboración también está lleno como de asimetrías de poder, etc. Norte-sur, sobre todo. Sobre cómo avanzar, un poco mi propuesta es mirar horizontes alternativos que no han estado en la discusión. Un problema en la academia es que somos muy específicos y mi investigación en particular, yo miro gobernanza de datos, que es como quién debiera controlar los datos, por ejemplo, quién debiera beneficiarse, etc. Y básicamente lo que yo creo es que hoy estamos como atrapados entre dos visiones, que son la soberanía de datos, por un lado, la idea que ha emergido en las últimas décadas, digamos, y por otro lado, los datos abiertos, que es que es un poquito más antiguo, que se conecta un poco más con los años 90, 2000. No quiero referirme a cada una de ellas dos, pero yo creo que esos son como los dos horizontes que hoy existen para pensar los datos. Algo que yo propongo, pero que otras personas podrían proponer otras alternativas, es el horizonte de autonomía, que es un concepto que es crucial. Ustedes me imagino que lo conocen muy bien. Quizás voy a hablar cómo se distingue un poco en América Latina, en particular en las comunidades indígenas, donde autonomía se entiende como una forma de de organización que rechaza cualquier tipo de imposición externa. Imposición externa podemos llamar el extractivismo, por ejemplo, de recursos naturales o de datos. También a la idea de que hay ciertas formas de conocimiento que son superiores o inferiores. Entonces la autonomía lo que hace es rechazar todo ese tipo de imposiciones, pero por otro lado también entender y ponerle mucho énfasis a la relación con el territorio. Autonomía y territorio son dos conceptos muy importantes en América Latina, los movimientos sociales y comunidades indígenas. Entonces, empezar a pensar otras alternativas, que en este caso, en la gobernanza en particular de datos, no son ni soberanía ni datos abiertos, sino que también autonomía. No quiere decir que todo con respecto a los datos abiertos o todo con respecto a la soberanía esté mal. Tampoco quiero decir que toda la autonomía o todo tipo de colaboración esté mal, pero yo creo que ese es un poco el camino, empezar a pensar de alternativas distintas. Claro, y hablando sobre alternativas, ¿nos puedes también explicar sobre qué consiste Tierra Común, esta organización a la que perteneces, y cómo es una forma de alternativa a esta gobernanza de datos? Sí, es bueno, Tierra Común, ahí tiene tres fundadores, en los cuales yo no estoy involucrado, pero claro, puedo explicarle más o menos de qué se trata. Yo creo que Tierra Común nace como del deseo de muchas personas de poder generar conexiones entre gente que está investigando, que tiene aproximaciones críticas, los datos, algoritmos, inteligencia artificial, etc. Gente que tiene una mirada explícita de colonial, otras no tanto, pero que también vienen desde otras historias de lucha social, y poder justamente, no me acuerdo quién preguntó sobre el colonialismo en la academia, poder deshacer como esa barrera que existe hoy entre activismo e investigación académica. Al menos en América Latina, que es el contexto que yo conozco, el concepto de praxis, por ejemplo, que probablemente han escuchado a Paulo Freire, es muy relevante, porque se entiende que el activismo no es opuesto, por así decirlo, a la acción social o la lucha por la justicia social, no es opuesta a la investigación, ni mucho menos. Entonces yo creo que ese grupo parte de esa idea. Y básicamente, en términos más concretos, es una red de investigadores, investigadoras, activistas de América Latina, pero también gente que está en Estados Unidos, gente que está en Europa, gente de África, gente de India, etc. Tratando de pensar estas cosas que estamos hablando hoy. Y hay varios proyectos, pero claro, esos todavía están un poco en veremos. La academia es muy exigente y muy extractivista también, así que no tenemos todo el tiempo que nos gustaría. Pero esa es la idea de Tierra Común, digamos, en general. Muy bien, pues gracias, Sebastián. No sé si hay alguien en la sala que quiera hacer alguna pregunta a Sebastián sobre lo que hemos hablado. Sí, o Javi o Aurora, por ahí, que están a la escucha. Sí, yo con esta parte de las dos posiciones con políticas de datos, ¿no? De gobernanza, ¿no? Que si datos abiertos o soberanía, también había una cosa un poco contrastando visiones alternativas del mundo, como que ahora muchas cuestiones de problemas sociales de los datos en Estados Unidos las resuelven con la soberanía individual, ¿no? Mientras que en otras partes del mundo se habla más de soberanía colectiva, ¿no? No sé, o sea, que dentro de las dos alternativas que has puesto, ¿no? Pero claro, yo desconozco más ahí un poco la parte latinoamericana, pero aquí sí que notamos mucho ahí como el rol de los lobbies, ¿no? Diciendo que con la soberanía individual se resuelven los problemas, ¿no? Porque siempre seremos libres y no tendremos, ¿no? De dar o no dar nuestros datos o de que los lean de nosotros y nosotras. Bueno, claro, hoy la palabra soberanía está muy en boga en Europa, incluyendo también. Porque ha emergido un poco como una respuesta, digamos, como a la globalización neoliberal, por así decirlo. Y claro, hoy con respecto a la gobernanza de tecnologías digitales, se usa de muchas formas, de formas muy diversas, por distintos actores también muy diversos. Y una de ellas es la soberanía individual, que entiendo que, por ejemplo, ya está como presente, por ejemplo, la regulación en Alemania, y que también está ganando terreno en regulaciones a nivel europeo también. Pero también, claro, hay otras alternativas que entienden la soberanía de forma un poco más colectiva. Y eso incluyendo activistas digitales en tanto en Europa como en América Latina. Ahora, lo que a mí me parece importante, y la razón por la que yo en particular prefiero hablar de autonomía, porque tienen ciertos puntos en común, digamos, sobre todo cuando soberanía se entiende de forma colectiva, Ahí tiene muchos, digamos, puntos en común con autonomía, que también tiene una mirada colectiva. Pero la razón por la que yo al menos prefiero hablar de autonomía es porque soberanía tiene en sí, como arrastra, digamos, como la historia del Estado-Nación europeo y por lo tanto del imperio, etc. Porque la palabra soberanía significa algo así como, viene como de una palabra en latín que significa como el poder como superior en un lugar específico. Claro. Entonces, si partimos de esa base, que tiene que haber solo un poder superior que se imponga sobre el resto, me parece complejo. Prefiero pensar autonomía donde la coexistencia, donde el balance entre distintas formas de vivir, de ser y pensar, pueden coexistir de forma pacífica. Mm. Por eso en particular yo prefiero hablar de autonomía, pero entiendo que hay ciertas como otras formas de entender soberanía que también son muy relevantes y rescatables también. Creo que Aurora también tenía había levantado la mano en la sala, como se ha oído por ahí con el pling. Le doy a desmutearme. Es que estaba escuchando muy, muy interesada, ¿eh? Un tema para el oyentariado, que es que si os está gustando este programa, tenéis que escuchar también la entrevista que tuvimos con Sursiendo hace ya bastante tiempo. Sí. Y una pregunta es que esto que se ha pasado con el observatorio astronómico, ¿también pasó en Hawái y Dwayne Johnson La Roca se manifestó en contra? ¿Puede ser? No conozco el caso, en particular lo que ocurre con Dwayne Johnson, pero sí, también ocurrió en Hawái. Creo que la montaña se llama Manuea Kea, una cosa así. Pero también hubo también resistencia por parte de las comunidades locales. Y tiene muchos puntos en común. Lo he mirado y es Jason Momoa y Dwayne Johnson La Roca, porque ambos también son de origen indígena y en Hawái. Al final, esto entronca un poco también como cuando hablamos de los proyectos eólicos en Galicia o las minas de litio en Extremadura, ¿no? Que es pasar por encima de un terreno, pues para algo que en un principio pues puede estar bien, como es conseguir energía de fuentes renovables, pero pisoteando primero lo que nos está contando la gente de esos mismos terrenos, ¿no? Salvando obviamente las diferencias, pero sí que es un patrón que se repite en distintos ámbitos. Claro, eso es como un poco volviendo a la pregunta inicial de qué es el colonialismo de datos. Podríamos decir que el colonialismo de datos tiene por un lado, claro, el componente un poco de extracción a través de datos mismos, digamos, cuando los usuarios entran a las plataformas, pero que eso convive con formas tradicionales, históricas de patrones coloniales, tales como el extractivismo, por ejemplo, material, digamos, territorial, etcétera, y que convive, de hecho, en este caso yo analicé astronomía, pero por ejemplo mencionaste el litio, y las mismas comunidades de Karantay con las que yo conversé para mi investigación también hoy están afectadas por la extracción del litio en Chile. Entonces es muy interesante ver cómo las tecnologías que utilizamos hoy para poder producirlas y hacerlas accesibles a las personas se requieren distintas formas de extractivismo. No quiere decir que la tecnología esté mal per se, obviamente, pero sí que yo creo que hay que repensarla de forma muy profunda. Su desarrollo, producción, circulación, etcétera. Pues por nuestra parte, bueno, no sé si queda alguna pregunta más en la mesa. Agradecerte muchísimo, Sebastián, que hayas atendido a nuestra llamada y que hayas venido a los micrófonos de Radio Vallecas, que ya puedes considerarlo tu casa siempre que quieras venir a hablar de lo que sea. Y no sé si alguien más de la mesa quiere añadir algo más a la despedida. Nada, yo decirle a Sassen que muchas gracias por aceptar la invitación y que espero que te vaya muy bien tu trabajo de campo en Chile y que te espero en Londres para cuando vuelvas. Sí, nos tenemos que juntar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que hayan entendido mi acento chileno. Intenté hablar de la forma más comprensible posible. Pero nada, muchas gracias por la invitación. Me gusta muchísimo el proyecto. Ana me ha ido contando, me lo ha ido introduciendo también. Me parece muy, muy valorable. Así que también han ganado aquí Además, tenemos una especial querencia con nuestras compas de Chile, que también hemos entrevistado un par de veces a Colectivo Disonancia de por allá, que no sé si te sonará, pero ya son amigas del programa también. Y bueno, para preparar la playlist de este programa, pues queríamos, porque venías a hablar sobre todo de este tema de Chile, hacer esta lista de... pues de bandas de allá, de Chile, que han intentado aunar esta tradición, ¿no? O escuchar a las tradiciones y unirlas pues con otros sonidos, ¿no? Que vienen de otros lados y que representan esta mezcla que al final en la que habitamos. Para ello también tenemos que agradecer la participación de Minche Kewun, que es un youtuber que tiene un canal de YouTube que no vamos a dejar de recomendar si os interesa la historia de Chile y la historia del anarquismo chileno, que se llama Escupiendo la Historia, que está muy guapo. Y cuando le dijimos que estábamos preparando este programa, pues él nos mencionó a este grupo que se llama Pukutrinuque y su tema Amuleain Taimwechan. Pukutrinuque es una banda de la comuna del Cerro Navia, en Santiago de Chile, nacida en 2004. Es una banda mapuche que oscila entre el punkarreo y el funk, que nos puede recordar igual un poco a nuestros occidentales Rage Against the Machine, y canta también en mapundún, la lengua de los mapuches, y hablan sobre los atropellos y asesinatos del Estado Democrático de Chile, que lleva más de 20 activistas mapuches asesinados desde el año 2000. Así que vamos con este tema y un abrazo, Sebastián. Yeah. supervivir a un tiro en la nuca. Si quieres superar el cáncer, si queda la mitad de vida, quieres superar la depresión, si quieres sonríe. Eres pobre porque te da la gana. Eres pobre porque te da la gana. Watch Apocalipsis Now. Get up, get out, you lazy lout. Get into your working clothes. Up to your knees in oil and grease with a grindstone to your nose. Pues vamos ya con la sección favorita de tu coach favorito, con Javi, que es el host de esta sección, que es que la careta mola muchísimo. O sea, la musiquilla esta. Ya, tío, estaba aquí diciendo, ojo que no la quite. Así que, pues nada, primero pedirte perdón por todas las secuelas que vas a acabar sufriendo por haber estado sondeando los océanos más profundos del LinkedIn y demás centros de coaching, y todo lo que esto te vaya a generar en el futuro para traernoslos al oyentariado. Bueno, no pasa nada, me ha regalado un colega un tarro de miel y me da energía y calidez. Pues a ver, ¿qué cositas de coach tenemos? O sea, es que es increíble que esto sea una sección. Yo todavía no me lo creo, pero es que es verdad que no para esta gente. Es maravilloso. Los maravilloso. Soldados del coaching. Sí, soldados del coaching. Pues mira, voy a arrancar porque dentro de LinkedIn empiezo a ver comentarios de humor sobre LinkedIn, lo cual me parece positivo, ¿no? Entonces hay un faro de esperanza. Entonces pone un tipo en LinkedIn, ¿sabéis esto, no? De que pone la gente nadie, ¿no? Y pone espacio en blanco, ¿no? No sé sí. cómo representarlo radiofónicamente, ¿no? Y pone influencers de LinkedIn. Dice, ayer iba caminando hacia una entrevista de trabajo. Había un perro hambriento en la carretera. Paré a darle de comer y no pude llegar a la entrevista de trabajo. Al día siguiente recibí una llamada diciendo que fuera a hacer la entrevista de trabajo. Estaba sorprendido, pero decidí ir. Apareció un entrevistador y resultó que era el perro. Y ese perro era Albert Einstein. ¡Qué bueno! ¡Madre mía! Me ha parecido... Sí, es maravilloso. Sí, sí, ya está muy bien. Ánimo. Oye, pues es un filonazo esto, ¿eh? Muy, muy guapo. La gente ahí poniendo bombitas en LinkedIn. Y nada, pues luego, pues lo que más me llega es mucho Crypto Life, Crypto Parlegas, Crypto Pilipipi, no sé cómo... ¿Qué es esto? Crypto Parlegas. ¿Pero qué es esto de Crypto Life? Ah, cripto, perdón. Te estaban entendiendo cristolais y yo, no me jodas que está viendo un auge del cristianismo en LinkedIn. O sea, así la gilipollez más grande que he encontrado. O sea, he encontrado gilipolleces criptopolíticas, criptoartísticas, criptopoéticas. Entonces, este, tienes hasta subsecciones. Sí, tengo subsecciones. Entonces, la criptogilipollez política más grande que he encontrado dice uno: la IA es comunista porque se basa en centralizar la información para aprender de patrones. Y por eso encaja tanto en la mentalidad china. Hostia, pero esto es buenísimo. ¿Me puedes explicar esto, por favor? O sea, ¿qué argumentos tiene aparte? O sea, ¿has buceado en comentarios sobre esto? ¿Algún tipo de explicación más profunda? No, dice, parafraseando a Peter Thiel, y luego dice... En cambio, la cripto es capitalista y ya no da... O sea, porque con lo de comunista da una explicación entre paréntesis, pero la cripto pues parece que no hay que explicar por qué. Es un poco razonamiento a user, ¿no? Un poco comunismo-libertad, o sea... Hablando de a user... Buah, es que te la he dejado botando ya en bandeja, me Javi. Te la he dejado botando en bandeja. me sale un cartel y pone ahí, no sé quién recomienda esto que hizo Ayuso en LinkedIn, y digo, bueno, ya lo que me faltaba, vamos, y pone que es contacto directo, y digo yo, pues contacto directo, o sea, que eres semi-mutual de Ayuso, o sea, tú tienes un mutual que es mutual de Ayuso. Sí. O sea, espera un segundo. Yo ahora mismo acabo de petar la cabeza porque esto es como lo de los 7 grados de separación de John Malkovich, ¿no? Pues sí, no, ya no... Pues ahora mismo ya voy a mirar yo cuánto grado de separación tengo de Ayuso. Pues ahora con Javi, tres, nada más. ¡Es verdad! O sea, tres como mucho. Tres como mucho. Ahora, todos nosotros, o sea, de hecho, Javi, nos has puesto a todos a tres grados de separación de Ayuso. Estás expulsado del programa. Coge tus cuchillos y vete. Oye, una cosa, ¿y los criptoparguelas han dicho algo del agujero que les han hecho en el OpenSea? ¿Os habéis enterado de esta mierda? Sí. No. LinkedIn solo hay noticias positivas. Claro. Hay un filtro ahí, pero cuéntalo, alemán. En la sección de política, atentos a la frase. Vale. Solo Bitcoin puede arreglar el mundo. Ni Biden, ni Putin. Biden y Putin. Pero eso está más claro que el agua, por favor. No, claro, que lo que decía es que les han hecho un bujero, les han hecho un butrón en OpenSea, que es como la plataforma así más tocha de NFTs, en el contrato de migración. No sé exactamente qué quiere decir esto. Lo que ha permitido es que la gente pueda pillar todos los NFTs de ahí que quieran, ¿sabes? La gente ha perdido millones de NFTs porque se podían, que podía entrar cualquiera y pillarlos. O sea, cosa que ya podías hacer, ¿no? Haciendo doble clic y guardando, pero directamente, como digamos el ticket de compra que tienen, ¿no? Del NFT, podían directamente cogerlo de la blockchain y quedártelo. Y ha llegado el Lucio Ortuvia de los criptos. A raíz de eso yo he visto también un tweet que hacía coñita de esto, de una persona, un señor o un criptolay que llamaba ahí a la policía y decía, me han robado mi mono. Me han robado mi mono virtual. ¿Cuál mono virtual? Este, yo lo tenía claro, asegurado. Este que sale fumando es un cigarro. Imagínate la conversación con un agente de la comisaría de tu barrio explicándole que te han robado un NFT. Ostras, espectacular. Yo lo he leído también y es que me reía una y otra vez y decía, o sea, además me lo imaginaba de distintas formas, con distintas caras de la gente. Pero es que le cuesta, o sea, ya les cuesta a los maderos tener cualquier tipo de idea sobre cualquier movida digital. O sea, yo he llegado a saber de gente que estaba roleando en streaming, chillando que lo flipas y que algún vecine hubiese llamado a la policía y tal, y que llegase la policía toda alarmada en plan, tú, ¿qué está pasando aquí? No sé qué, tal cual. Y es como, no, estoy en streaming. Imagínate si te dices, oye, me han robado mi mono de mentira, que son 4 píxeles, ¿sabes? Por el que he pagado 300.000 euros por él, ¿sabes? El criptor ahí explicándole lo que son los NFTs al madero, y el madero al final no tramita la denuncia, pero acaba invirtiendo en NFTs también. Por cierto, quería hacer una actualización de esto. Tengo a Isabel Díaz Ayuso en segundo grado, pero es que también tengo a Carlos Puigdemont, que nunca sé decirlo, a la Almeida, a la Cifuentes. No jodas. Y sí, al pequeño Nicolás. Pero es que yo creo que te los pone LinkedIn nada más, que cuando entras nada más te los pone de colegas del tirón. Pero es que yo estoy flipando. Pues no sé. O sea, que tengo bueno, creo que es alguien del Colegio Oficial de Psicólogos, alguien así como de personaje entre medias, de mundo representacional, que me tiene ahí entre... Joder, pero es que hay gente que o sea, hay gente con la que tengo... Mira, con Cristina Cifuentes tengo más de 18 personas en común. ¿En segundo grado? 18. ¿En segundo grado? Hostia puta. Uah, yo es que y no con tengo el pequeño Nicolás tengo 20. Cuidado, gente, no, que por mi culpa. Vas a pasarte la noche... cotilleando a ver a quién tienes de este tipo de figuras. Pero yo es que no tengo LinkedIn, entonces me estoy perdiendo toda esta puta maravilla. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Desinfectado y en una bolsita de plástico para que no te ensucien mucho. ¿Qué más has encontrado por ahí, Javi? Mira, no quiero monopolizar con el cripto, pero es que he encontrado una cripto metáfora de mierda. Que dice, ¿qué son los NFTs y por qué suscitan tanto interés, ¿no? Y entonces te hace aquí una explicación para que lo entendamos. Dice, a diferencia del dinero fiduciario o las criptomonedas, ojo, que pueden ser fácilmente reemplazables o sustituibles, cada NFT es único o no fungible y no puede eliminarse ni falsificarse. Haciendo un símil, un euro en mi bolsillo vale lo mismo que un euro en el bolsillo de mi vecino, que digo yo, ¿y esto a qué viene? Sí, o sea, ni puñetero. Pero luego dice, mientras que el jardín de las delicias que cuelga del salón de mi casa y el jardín de las delicias que se exhibe en el Museo Nacional del Prado no son intercambiables. Esa es la esencia del concepto NFT. Que además... Entonces yo me quedaba diciendo, pero esto que O sea, ¿qué historia es esta? ¿Qué, sí, pero a ver, ¿quién le quiere contar nada? Además, que una persona que utiliza la palabra fungible y fiduciario cuando le está explicando algo a otra persona, ya blog y cancelado para siempre. Es que además, y el jardín de las delicias. Es que dices, vale, me voy a poner tontico del tema de, ay, es que esto lo ha hecho un pintor que es no súper tal, o este cuadro es súper cual. Tío, o sea, cuando la gran mayoría de los NFTs que se ven y se venden por cientos de miles de euros son Picrius cutres hechos por una inteligencia artificial. O sea, ni siquiera es por el valor artístico o el valor tal. Ergo, son comunistas, entonces, porque están... Si son Picrius, son comunistas y además, claro, son trans. O sea, además, o sea, aquí hay un... Aquí les estamos petando la cabeza, porque si el NFT y las criptos son la libertad y el capitalismo, pero las IAs son comunistas. Hostia. Y tenemos NFTs hechos por IAs, ¿qué está pasando aquí? Necesitamos a un experto que nos explique esto, ¿dónde es? En la ventana de Overton, ¿qué está pasando aquí? Los NFTs son comunistas, ya está, fin del comunicado. El siglo XXI es demasiado complejo, ¿eh? O sea, no... Es muy complejo para las horas que son. Bueno, yo quería ya cerrar la parte de Cristo Infinito, porque le voy a llamar así, Cristo Infinito. Y también quería hablar de la mierda que nos trae el pasado. Entonces, me ha llegado también una captura que además lo he flipado, ¿no? Porque es un recorte del diario Córdoba del año Catapum, así de estos escaneados, ¿no? De una tal tienda que ponía pañerías modernas. Y entonces dice, el capital es el resultado de un ahorro. Y el ahorro es, fíjense bien en esto, un sacrificio. Es decir, un acto de moralidad. Pero que no he entendido absolutamente nada de lo que has dicho, Javi. Yo no sé si hay algún profesor de filosofía escuchándonos, pero le acaba de explotar el cerebro, seguro. A ti, Javi, te llegan consejos de estos de coaching muy, muy raros, ¿eh? Yo prefiero los que me llegan a mí. Mira, os describo una que me ha llegado a mí. Mítica lista esta de cosas que hacen los CEOs, ¿no? Tal. De rutina diaria, ¿no? Por así decirlo. sí. Yo tengo una que para mí es la mejor, o sea, es basta de excusas, ¿no? Primero mensaje potente, basta de excusas. Y luego todo órdenes, imperativos. Corre 8 kilómetros en un minuto, mea queso de cabra, desayuna bisagras, secuestra a Pedro Sánchez, múdate a Albacete, bebe 8 litros de semen al día. Esto, yo prefiero mil veces a la mierda que te llega a ti de coaching, tío. A mí esto me ha cambiado la vida, ¿vale? Sí, sí, es como, o sea, es el de levántate a las 4 de la mañana y acuéstate a las 3, pero mejor. Claro, o sea, pero mil veces mejor. Increíble, me ha encantado. Date una ducha de 8 horas y medita, ¿sabes? Y luego a las 6 de la mañana empieza a currar. Me flipa. Pues me parece estupendo. De hecho, me estás poniendo en bandeja el tema con el que vamos a despedir esta sección. No sé, antes parar en el plato fuerte de mierda, que es una mierda del pasado, pero vamos, la tengo guardada aquí desde hace 2 años. Para meterla algún día. Madre, es anterior a la sección. Esto es oro viejo, oro viejo. Esto es oro contenido viejo, curado. Oro viejo. Es un valor de refugio, ¿no? Entonces, atentos al titular, ¿eh? Dice, adiós a los jefes, bienvenidos a los jefes con G. Verás. Y ¿cómo? Antes pone, gestores de la felicidad. Oh, no. Hostia, ¿esto qué es? ¿J Pelirrojo? ¿O qué? No, ¿sabes lo que es esto? Estos son los jefes del Final Fantasy VII. Es verdad. Ifrit, Shiva... Exacto. Shiva como la criptomoneda también. Es que todo está hilado. Es que está todo hilado. Esto, ¿qué narices es, Javi? ¿De dónde ha salido esto? ¿Cómo que...? Esto es un artículo en InfoPymes que dice, los denominados gestores de la felicidad están reemplazando poco a poco a la figura clásica del jefe. Y digo yo, como hace 2 años, os quería preguntar si lo habéis notado. Ya. Totalmente. La figura del jefe. Totalmente. Claro, porque hace 2 años dijeron que estaban reemplazando a los jefes y que ahora íbamos a ser más... Pero es que hace 2 años antes de la pandemia, igual que se tienen ellos que cambiar de nombre como nosotros de nombre del programa, ¿no? Pero los jefes siguen siendo señoros porque, o sea, han cambiado la consonante. Igual esto es un problema para la RAE, para Arturo Pérez Reverte o alguien de estos. O para el Twitter de la RAE, que no lo responde Arturo por reverte, sino gente currante. A ver, aclárame una cosa, Javi, para comprobar si mi jefe es jefe con J o jefe con G. Si me hace cotizar a la mínima posible, o sea, trampeando mi contrato y luego se tira toda la mañana de vino si llega borracho al curro por la tarde, ¿es jefe con J o jefe con G? Pues aquí no lo pone, aquí pone unas pautas para identificarlos, pero no sale. Su felicidad la está gestionando de puta madre. La tuya no sé. La mía no sé tanto. El hombre ya puntúa bien para jefe con G. Muy bien, joder, Javi, te vamos a tener que pagar por esta sección. Qué pena que no hayamos ganado un puesto en la revista Forbes a los 50 mejores podcasts, porque seguro que eso iba acompañado de Panoja, aunque no fuese directamente, de forma indirecta, así. No así como Pablo Iglesias, con su podcast La Base, que está de booty, que es un podcast... Pablo Iglesias, ¿que es un jefe o un jefe? Es un jefe. Es que menudo rostro, madre mía. Un podcast que lleva exactamente 4 o 5 programas y le han dado ya el premio a los 50 mejores podcasts y que su realización sonora es absolutamente nula. En fin. Claro, lo que pasa es que tendrá un montón de oyentes que son todos los que les votan en las primarias, ¿no? Porque en Podemos se han quedado solo los que votan en las primarias. Nada más, sí. A mí es que me llama la atención que no son... O sea, te lo venden como 50 mejores podcasts, pero en realidad son 50 mejores podcasters y entre ellos te ponen a directores de comunicación de empresas como Prisa y movidas así. Incluso una señora que tiene de apellido Espinaca de los Monchetes. Sí, pero no, hay que decir que ella ya desmintió que no tenía nada que ver con el señor este, con Speedy Friend de los Mostrencos. Ah, ¿no? vale, o sea, simplemente han coincidido. Pero vamos, que si tiene apellido compuesto es nuestra enemiga y punto. Peligro, o sea, da igual peligro. Que sea uno u otro. Sí, pues nada, no. Para despedir a Javi vamos a hacerlo con el colectivo Lluvia Ácida, y esto le va a gustar al alemán, y su tema La Cooma, ¿vale? Oh. Que es una palabra mapuche con K y con dos O's, pero, o sea, yo me he visto el disco y ni me lo he escuchado, he cogido este tema y punto. La Cooma, Rude Barrio. Colectivo de la Patagonia chilena, que están en la Antártida, o sea, están al puto sur de Chile ahí y son el único grupo que ha dado 2 conciertos en la Antártida, el único grupo del mundo, porque son de allí, entonces claro, tampoco lo tenían muy difícil. En 2001, familiares de las últimas hablantes del idioma Yagán o Yamanish Hasa se conectaron con el dúo para que registrara su voz. Y estas grabaciones, en voz de Úrsula Calderón, narran los mitos fundacionales de la cultura más austral del planeta. Fueron trabajadas por Lluvia Ácida con procesos y música y aparecieron en 2009 en el disco Culuana, del cual vamos a poner el tema ahora La Cooma. Pero antes vamos a poner uno de estos extractos que cuentan el mito Gualapayut Vuelecref. We'll be right back. contar un par de cosas. La primera es la cuenta, de qué se trata la cuenta de VX Underground, porque la he mencionado muchas veces, es importante en cuestión de ciberseguridad, especialmente por sus memes. Y por otro lado, qué está sucediendo en cuestión de ciberseguridad últimamente. Bueno, para empezar, yo suelo mirar con frecuencia la cuenta de VX Underground. VX Underground tiene una cuenta en Twitter, que suele ser lo que más mira la gente, pero también tiene una página web. Ellos en realidad son un grupo de personas que se dedican a organizar IOCs, es decir, indicadores de compromiso. Entonces, por ejemplo, coleccionan virus, malware y cosas por el estilo y los dejan en una especie de librería como Archive, con la idea de poder recuperarlos e investigarlos. Entonces es un centro de datos de ciberseguridad para poder investigar. También tienen manuales, papers y en general indicadores que sirven para investigar ciberseguridad, ataques, virus, malware, etc. Entonces podrían presentarlo de una forma normal y corriente, es decir, podrían tener su web y simplemente ir subiendo cosas, o pueden hacerlo como lo hacen ellos normalmente, que es acompañado de memes. Pues aquí tenemos a alguien presentando una de las cuentas que hemos empezado a seguir esta semana, VX Underground, para cerrar este programa. Y vamos con más info que nos trae alguien en esta sección que está grabada, porque hoy por temas de curro pues no se ha podido quedar aquí. De modo que al mismo tiempo que publican contenido, y generalmente también lo van publicando por Twitter para que se sepa qué contenido nuevo tienen, opiniones técnicas, no opiniones tanto en cuestión política y tal como se pueden encontrar en Twitter, sino más opiniones técnicas de creemos que se ha encontrado esto por aquello, básicamente el trabajo de inteligencia, y lo acompañan normalmente de memes que hacen ellos, y que generalmente pues se ríen de diferentes cuestiones del mundo de ciberseguridad. Entonces está bastante bien un poco para romper el hielo, pero al mismo tiempo son un núcleo de información libre de ciberseguridad que se utiliza con muchísima frecuencia. Ahora, ¿por qué era importante mencionarlo esta semana? Uno de los ataques fundamentales de ciberseguridad que yo investigo, pero que en general están en todas partes, a todas horas, en todos sitios, es el ransomware, que me parece que ya lo he explicado en otros momentos en el programa. Entonces, detrás de ransomware, que por recordar es un tipo de ataque que cifra ordenadores, dispositivos, servidores y demás, y entonces piden un rescate, pues dentro de este tipo de ataques hay diferentes operadores, es decir, hay diferentes criminales que hay detrás de este tipo de ataques. Entonces, cada uno pues tiene su propio ransomware, o incluso ransomware como servicio, en donde ellos contratan a alguien para que se lo haga, ¿no? Uno de los grupos fundamentales que se dedicaba a mandar este tipo de ataques es un grupo llamado Conti. Y bueno, pues este grupo llevaba activo desde 2019, me parece, y vaya, pues había lanzado ataques de muchos tipos y era una cuestión importante. Los que estaban detrás de varios ataques de ransomware que han hecho bastante daño. Entonces, este grupo, aparte de todo, pues son de Rusia y también, bueno, pues hace poco cuando comenzó el tema, bueno, cuando empezó a salir en los medios y se empezó a calentar el tema de Rusia-Ucrania, pues publicaron en su blog su afinidad, por así decirlo, en el lado prorruso. Sin embargo, no tuvieron en cuenta pues que tenían insiders. Se decía que era una persona que era parte del grupo cibercriminal, pero se ha luego descartado esta posibilidad y era un analista de ciberseguridad que tenía acceso a información privilegiada, no uno de los criminales. Y bueno, pues esta persona, este analista investigador, está posicionado en el lado de Ucrania y por lo tanto, pues con la idea de intentar parar a este grupo cibercriminal en Conti, que ya decíamos, en el momento en el que habían dicho que estaban en el lado prorruso, pues ha decidido publicar toda la información interna de este grupo, desde herramientas personalizadas, de software, usuarios e incluso chats internos, que los que nos dedicamos a CIR pues estamos analizando ahora mismo esa información que está pública por todas partes. Y entonces aquí es el momento en el que volvemos a VX Underground, que lo que han hecho básicamente es coger toda esa información y subirla a su web. Entonces, por ejemplo, intentaron hacerle un ataque de negación de servicio, que no ha funcionado en el sentido de que no han tirado sus recursos porque están bien protegidos. Pero bueno, eso es simplemente que han subido toda esa información y en el momento en el que ellos han subido la información, pues la gente ha empezado a descargarla y también subirla por su propia cuenta en repositorios y demás. Y ha habido pues una lucha ahí de opiniones sobre este tipo de información que se ha sacado de este grupo Conti Cibercriminal. Y al mismo tiempo, pues ellos están chill y llenando su página de memes, como siempre, y esquivando ataques de denegación de servicio. Pues muchas gracias, Alien, por ponernos al día sobre también el aspecto cibernético de la guerra que se está dando y sobre todo por presentarnos a este colectivo que ya vamos a traer más veces a Post Apocalipsis Now, a VX Underground, pues por sus memes y por toda la información que nos dan al respecto, pues por todas las batallas digitales que se están dando. Y nada, ya se acercan las 12 de la noche aquí en el estudio de La Villana en Radio Vallecas y nos vamos a ir con el último tema de hoy del grupo Matanza. El tema se llama Mapu Nehuem con un remix de Uji producido por Nomade Records, un sello dedicado a la producción de discos de música electrónica que integran instrumentos, cánticos y lenguas y todo tipo de elementos de las culturas precolombinas. No inventan nada y trasladan a la música electrónica lo que ya hay en las calles del sur de este continente expoliado. Os dejamos con Matanza y volvemos dentro de 15 días en directo en Radio Vallecas y en podcast en El Salto Diario.